generar arte y cultura propios y conectados con la comunidad. Irene García Inés, intervención de 22 minutos dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. La compañera Irene viene de Madrid, tiene una amplia experiencia en arte, especialmente en la escultura y los movimientos sociales. Intervención dentro del módulo de reflexión sobre revolución integral. Quería empezar con dos citas, una es de Keats, que dice, si no se me oye bien me lo decís, que no tengo mucha voz. La belleza es verdad y la verdad belleza, no hace falta saber más que esto en la tierra. Y la otra es un poco más hollywoodiense, pero me lo vais a permitir, que dice, leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana, y la raza humana está llena de pasión. Bueno, hemos decidido que el arte sea uno de los pilares fundamentales de la revolución integral, y antes de pasar a desarrollarlo, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que el arte está siendo ya uno de los pilares fundamentales del régimen gobernante, ¿no? Como lo fue de la mayoría. Se escucha hablar mucho de sanidad, educación, todos estos temas, pero jamás de ese otro monopolio que sostenemos entre todos, no solo económicamente, sino sobre todo visual y espiritualmente. Me refiero al arte público y a la capacidad que tiene para conectar con nuestro interior sin que apenas nos demos cuenta. Este tipo de obras y monumentos, como lo hicieron siempre, pues, bueno, aparte ahora además sirve para revalorizar nuevos paraísos inmobiliarios, endeudar pueblos y ciudades, ¿no? Han servido para esto. Pero siguen sirviendo para transmitir los ideales del régimen gobernante. Si nos fijamos, por ejemplo, en el último monumento que han instalado en Madrid, es de donde yo soy, pues vemos que es el obelisco de Calatrava, un autor que está presente en todas las grandes capitales, que eso ya sería otro tema, ¿no? La estandarización y unificación de los escenarios mundiales a través de símbolos. Pero la cuestión es que, con independencia de lo que ha supuesto a nivel económico, que han sido 6 millones de euros en plena crisis, más los 9 millones que aportó Caja Madrid por ser un regalo al pueblo de Madrid, más los 300.000 euros que aportamos cada año para mantenerlo, aunque nunca funcionó, todo este tema aparte, lo más importante sería qué significado está proyectando para nosotros este antiquísimo símbolo de dominación, ostentación y machismo, expresión máxima en esa verticalidad del poder demandar y hacerse obedecer. Estamos todavía en la gran era del arte conceptual y tenemos que tener en cuenta que con él la obra se reduce a concepto, a idea. Aunque pensemos que no siempre lo entendemos bien conscientemente, nuestro cerebro lo interpreta muy bien, nuestro inconsciente, ¿no? Porque se maneja con este tipo de códigos y signos abstractos. Además, ahora sabemos que el cerebro lee la realidad a través de imágenes y proyecta la realidad a través de ellas. Con lo cual, es muy fácil sitiarlo a través de imágenes, ¿no? Un segundito. Que quería decir una cosa aquí, se me olvidó. Sí, que todo este gran debate que hay sobre si el arte conceptual es una farsa o no, a mí creo que sería más importante trasladarlo al hecho de que el arte conceptual pudiera estar introduciendo en nosotros ideas ajenas. Y creo que es algo que normalmente no nos planteamos, ¿no? No es casual en este contexto que uno de los presupuestos, o quizá el que más, se ha ampliado a nivel ministerial en todos los países occidentales, empezando por Estados Unidos, haya sido el presupuesto de cultura. Los centros de arte contemporáneo, como sabéis, han proliferado como hongos, y sin embargo la educación estética y de la sensibilidad pues brilla por su ausencia, ¿no? Y luego hay un fenómeno muy curioso en cuanto a la integración absolutamente natural entre lo plástico y lo político, pero convirtiéndose la obra en una herramienta de denuncia social y el artista en un revolucionario, ¿no? Este es un fenómeno muy curioso al ser las instituciones las que financian los propios proyectos que las acaban criticando. Si nos parásemos a analizar este tipo de obras, nos damos cuenta de que se trata de una disidencia falsa que está anulando completamente la necesidad de una disidencia real y la necesidad de profundizar en los temas que se acometen, ¿no? Independientemente de todo esto, el arte y la cultura no surgieron para transmitir ideas, ¿no? Cultura significa cultivo y surgió en torno a las acciones cotidianas del día que tenían que ver con el sustento, con lo que se hacía en común, con la convivencia, con el cultivo de la tierra, que era lo que iba a la vida, ya fuera para conseguir alimento, para conseguir vestido, refugio. En este contexto tenemos que entender que se trataba de toda una idiosincrasia, ¿no?, unida a una manera de vivir, de festejar, de celebrar, de reconocernos, que quizá no haya sido sustituida por otra verdaderamente nuestra. Y ya, pues, que no me quiero perder porque luego me voy yo. Pues lo que decía el cultivo, cada una de estas actividades se acabó convirtiendo en una artesanía o un oficio. A la manera de exaltarlo se le llamó arte, al conjunto de todo ello se le llamó cultura. No es de extrañar que fueran los países de tierras más fértiles los que proveyeran de cultura al mundo, de arte, ¿no? Empezando por el Antiguo Egipto, pasando por Mesopotamia, toda la cuenca mediterránea, hasta llegar a las hoy endeudadas Grecia, Italia, Portugal y España. Somos un país de tradicional cultura exquisita, ¿no? Como decía Lorca, no es casualidad todo el arte ligado con nuestra tierra, como tampoco lo son las expresiones idiomáticas de nuestras lenguas, ni los cerca de 100.000 refranes que las cuelan con referidas al campo, ¿no? Tampoco creo que sea casual el hecho de que el Estado fuera asesinando sistemáticamente a todos los músicos, poetas y artistas de cada pueblo, porque creo que el arte y la cultura son la manifestación más íntima, más pasional y más emocional de una comunidad, y por lo tanto es la que establece vínculos más fuertes entre sus miembros. Al desestructurarse la sociedad civil, los lazos que nos unían a un propósito común, al haber delegado la gestión del sustento en todos los sentidos y con ello la gestión política de nuestras vidas, pues pienso que hemos delegado absolutamente la misión y el contenido del arte y la cultura. El foco, bueno, de esta manera lo que observamos es un mundo que carece de un significado visual propio para nosotros. El foco se ha desviado del ser humano, se ha centrado en el artista, aún más en el comisario, como una especie de dioses que están en otro nivel. La obra se ha convertido en marca y parece que, bueno, que la relación entre el arte y la vida cotidiana se haya separado de tal manera que tenemos que acudir a lugares especiales para relacionarnos con el arte, ¿no? Donde además este en la mayoría de los casos se reduce a lo comercial. A mí me da la sensación de que las personas se acercaran a los centros de arte con cierta desesperación y que incluso volvieran a casa aún más desesperados, ¿no? Quizá esta pérdida de una idiosincrasia propia nos haya hecho vivir avasallados por esta avalancha de objetos que no representan nuestra esencia, ¿no? Que no son objetos con los que nos identifiquemos. Y por eso creo que no hay una gran diferencia, no hay una diferencia sustancial entre el arte oficial y el arte de los centros alternativos. No sé si es posible crear experiencias artistas del todo válidas sin ser los verdaderos dueños de nuestro entorno, ¿no? de nuestro destino al fin y al cabo. En esto me baso con la idea de que el auténtico artista creo que es el que profundiza realmente en sí mismo, va haciendo una obra cada vez más personal, cada vez más original, pero porque acude al origen, ¿no? Que es uno mismo. Y creo que lo mismo ocurre con la comunidad y que quizá hemos perdido de vista el origen. Curiosamente, y enlazando con lo que decía antes del arte y lo plástico y lo político, me doy cuenta de que las manifestaciones más primitivistas en este sentido que practicamos hoy juntos los vecinos, pues son las políticas, ¿no? Pero siempre tienen un carácter reaccionario, de protesta, de queja, etc. Entonces creo que sería importante encontrar manifestaciones que expresaran regocijo social con un sentido interno, vivencial, convivencial, intergeneracional. Siempre me acuerdo de una historia que contó Félix, de un barco pesquero que llegó a Bilbao después de largo tiempo faenando, y la ciudad entera salió a recibirle entonando al unísono una canción de bienvenida, ¿no? Creo que fue así, era así la historia. ¿El neo? Ajá. Unas 300 personas entonando juntas, cantando juntas, espontáneamente, ¿no? Pienso que a día de hoy, pensar en algo así, solo sería posible en el contexto de una manifestación o de un partido político. Y debemos plantearnos si quizás... ¿Es partido de fútbol? Un partido de fútbol, ¿no? A los que no nos gusta el fútbol y vamos a manifestaciones, pues, quizá deberíamos plantearnos si hemos reducido a estos escenarios la emocionalidad compartida, ¿no? Que sería muy grave. Y bueno, yo creo que todos tenemos la experiencia de que la belleza influye en nuestro ánimo, influye en nuestra relación con el entorno y con los demás. La estética armoniosa, para mi gusto, sería el resultado de una integridad en lo que nos rodea, ¿no? Tanto los objetos como los hábitos, como las formas, los espacios, la forma de encarar proyectos. En este sentido, todo el progreso que conocemos y la centralización absolutista esta de las ciudades nos muestran la otra cara de la moneda, ¿no? Con esos espacios deshumanizadores, deprimentes, y una sociedad que quizá por ser tan masoca ha podido aceptar un arte basado explícitamente en lo feo, en lo sórdido, en lo grotesco, como manifiesta a las claras. En este sentido tampoco me extraña que haya habido un gran empeño en destruir la fuerte cultura de esos países más fértiles de los que hablábamos, ¿no? Y que curiosamente son los que han perdido de una manera más notoria la soberanía, imposta es más de un poder más global, y todos los timos que han venido después, ¿no? Como el rollo de la deuda y todo esto. No sé si esta recuperación podría ser llevada a cabo, esta recuperación artística, podría ser llevada a cabo en la ciudad, porque la cultura va unida al hacer, ¿no? En la ciudad se tiene todo, pero nada se hace. Y la cultura es un inquietarse, no tiene que ver con la comodidad inarmónica hasta que vivimos la ciudad, por lo menos no en la ciudad como está concebida actualmente, ¿no? A mi modo de ver. Yo lo veo personalmente, por ejemplo, en mi trabajo diario. Yo trabajo con barro y me doy cuenta de que es la misma materia prima que utiliza el campesino en su trabajo diario también, la tierra. Y yo consumo su producto, pero soy ajena a su proceso. Él no consume el mío, pero también es ajeno. O sea, la disociación es bestial cuando en realidad estamos trabajando lo mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que necesitamos por eso reconstruir un orden cultural de significación colectiva para nosotros, ¿no? Que conecte con nuestro sentir como comunidad y nuestra necesidad de trascendencia. Que dote de belleza y grandeza a las acciones diarias en la medida de lo posible. Que impulse ideales que hablen de nuestra genuinidad. Pero supongo que para eso antes tenemos que encontrar. Por eso creo que necesitamos identificar los componentes pasionales y emocionales que nos vinculan a este proyecto de revolución integral e impulsar una revolución estética, ¿no? A través de los parámetros que queramos establecer, que no se limiten solo a lo visual, a lo auditivo, sino que abarquen también el sentido del gusto, del olfato, del tacto, porque necesitamos, creo, resensualizar, ¿no?, la vida. Creo que es un camino de ida y vuelta, que encontraremos nuestra idiosincrasia artística cuando hayamos recuperado las riendas de nuestro destino comunitario, y que este destino comunitario solo es posible si lo forjamos a través de expresiones artísticas que nos enganchen visceral y emocionalmente. Porque la estética siempre está presente, no lo podemos evitar. Es un alimento fundamental que tiene que ver con la ética. Nos permite activar la imaginación y proyectar la realidad que queremos. En castellano, al menos, para bien o para mal, lo que creo es lo que creo. Y todas somos creativos. Entonces, yo creo que por eso mismo podemos elaborar juntos el significado de lo que vivimos, ¿eh? Fundiendo la vida con el arte para reinventar un poco ese arte de la vida. Y por eso mismo, pues creo que nuestra cultura, nuestra verdadera cultura, está aún por desenterrar, por descubrir, y que tiene que ser una cultura de conciencias libres. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Hola! Comentado de que los estados mataban a los artistas en los pueblos, o sea, ¿eso en qué se basa? O sea, ¿en qué periodo de tiempo, lugares y datos, algún dato concreto? Porque si dicho así parece que no sé. Sí, es un poco sí. Podría contestar, pero si quieres le cedo la palabra a Félix, que lo va a explicar mucho mejor. Ah, medio minuto, o sea, no sé. ¿No, Félix? Puede ser un ejemplo banal, pero en la guerra civil se tuvo particular atención en eliminar a gente que fue artesina. Hay un estudio por ahí de cómo mataban músicos del pueblo, de las clases populares. Y entonces, pues, realmente los artistas en la época, pues, sufrieron bastante duramente la represión de la guerra civil. También había artistas con el régimen vencedor, sobre todo escritores, y algunos bastante buenos. Pero es verdad que, vamos a ver, lo que siempre también fue una transformación de lo que se entendía por arte, un arte que hasta entonces era más popular, más de la calle, fue eliminado para ser sustituido por un arte más vinculado a las instituciones. Eso fue lo que... Ahora mismo el arte es un apéndice institucional, ¿no? Lo que ha dicho antes Irene es así, ¿no? Por ejemplo, la plástica, o a cualquier pueblo que vayas, el ayuntamiento ha comprado una, como dice Irene, un monumento de arte conceptual, ¿no? Que lo único interesante que tienen es que pusieran el precio al lado, porque por lo demás aquello no vale para nada, ¿no? Yo recuerdo haber ido a pueblos de la Mancha más profunda y te encuentras allí, pues no sé, una piedra o un hierro, y pues en realidad aquello que es una degradación del buen gusto, ¿no? O una banalización del arte. Es difícil de juzgar lo que es todo esto, ¿no? Siempre te produce una impresión desagradable. Y yo con eso, para que realmente todos podamos sacar el arte, si lo encerramos en lugares, aunque sean autogestionados, se quedan en el gueto. Yo por experiencia propia y personal, como cantautora me doy cuenta de que me pueden llamar de lugares donde lo que voy a decir ya les resuena por dentro. Y ellos mismos son creativos en muchas cosas y se le delega esto al artista como si el artista fuera un dios o fuera un... algo, y en realidad lo que decía ella es que el arte ha sido cultura, que ha sido cultivar, que ha sido hacer nuestra vida con arte. Que con arte, pues cada cual definirá el arte, pues hacerlo algo que es una necesidad vital, que te salga de dentro, íntima, que te guste, que sea comunicativa, ¿no? Pues todos los adjetivos que se puedan meter al arte, que no nos vamos a meter con eso. Pero tú puedes cocinar con arte, ¿no? Puedes hablar con arte, puedes arar la tierra con arte, y eso también significa compartirlo, ¿no? Cuando Félix antes decía, hay que escribir más blogs y no, que la gente los pongamos, a mí siempre me pasaba por la cabeza, hostia, también hay que ser más creativos, ¿no? Como escribir, sí, a quien le salga escribir y quien no, que cante, pero que nos salga de dentro y que haya espacios que no sean, que sea la calle. ¿Por qué no hacemos esto en la calle? ¿Por qué ya no se reúne la gente en las plazas? ¿Por qué no pasa todo esto? ¿Por qué no interesa? Interesa que esté encerrado, ¿no? Como hago el paralelismo con lo de la educación social, ¿por qué existen educadores? ¿Para que no veas el yonki en la calle? Porque lo que se interesa es que tú seas, que vayas a un lugar a tener que verlo, ¿no? A la tabacalera tienes que ir a ver eso, pero ¿por qué no se hace fuera? Que a mí me encanta la tabacalera y todos los espacios autogestionados y voy y no sé qué, ¿eh? Pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de socializarlo de verdad y de que todos tengamos también esa responsabilidad de hacer nuestra vida con arte, el arte de la vida, ¿no? Por eso hablaba yo de arte público, creo que estamos mezclando cosas. Una cosa es el arte que haga un artista en su estudio, ¿no? En su taller, que por supuesto él puede hacer un trabajo que a ti te emocione o otra persona, ¿no? Pero otra cosa es el adueñamiento o expropiación, quizá mejor dicho, del espacio público. Por eso está diciendo que hay que recuperar el espacio público. Sí, pero... pero no solo físico, quiero decir ella, ¿no? Claro, en todos los sentidos. Me encanta, perdona, Me ha encantado tu charla. Solo quería decir que me parece que un ejemplo, que es el colmo de lo que dices, es el despotismo ilustrado, que bueno, yo soy de arquitectura y de eso sabemos mucho en la facultad. Dani en su blog, no lo veo ahora, pero tiene un artículo que, en fin, que sobre una escultura que es poner un barrio que, en fin, y entrevista a gente en la que le parece esto y, con, en fin, me parece un claro ejemplo, ¿no?, de arte público impuesto y que la gente además se siente claramente ajeno. Yo, si queréis, os cuento muy brevemente una... Bueno, no sé, vamos a ver qué es. Sí. Bueno, cuéntalo, dale. Bueno, Irene es artista plástica, pero quería expresar mi aprecio y mi admiración por el excelente uso del lenguaje que ha hecho. Yo he tomado un montón de notas, de expresiones, y ha quedado súper bien, ¿eh? Bueno, me gustaría aportar en esto. Creo que hay que tener claro que, o sea, el artesano construye y fabrica utensilios para que sean utilizados, y el arte tiene la gran calidad de que no sirve para nada. O sea, esto hay que recuperar el gusto de hacer cosas por la cara. Es como ir a dar una vuelta. O sea, tú, cuando estás regalándote en la plástica o en la música o en el sonido, no estás pretendiendo hacer algo que sirva para algo, sino es, la única necesidad es... Hacen muchos adornos, y en las fines hacen que hacen maravillos para durar más. No solo por usar para sacar... Lo más importante, según mi impresión, lo más importante del arte es el hecho de transmitir una necesidad interior y plasmarla en algún tipo de soporte. Ya está, esto sería como... Lo más importante, digamos. Si luego sirve para que te tomes una taza de vino, porque resulta que el vaso no tiene ningún agujero, porque tú puedes hacer el agujero a un vaso también. Ya, pero si por ejemplo, y si se combinan las dos cosas, por ejemplo, hay espadas, que sabían para dónde servía, pero tenían un acabado artístico, claro, si no puedo decir que eso no sea un lado real. ¿Sabes qué quieres decir? Yo no he dicho eso. Ya, pero es que hay un montón de... No me parece que sea tan fácil. ¿Javier? Tampoco hay que poner esos límites, yo creo. Lo que está claro es que el arte se ha elitizado. A día de hoy creo que es el mercado que más dinero mueve en el mundo, uno de los que más. Y no es raro, el arte conceptual también lo que permite, o esa incorporeidad del arte, ¿no?, de ponerle un valor exacto, yo creo que emparenta muy bien con el mercado de divisas que tenemos actualmente, ¿no? Que todo puede, es todo muy abstracto, puede subir todo astronómicamente, y el arte está cumpliendo esa función de... Le da respaldo a algo que no lo tiene, ¿no? Y luego, pues, lo que hablaba yo de darle belleza a cada objeto, a cada acto, creo que va con lo que tú dices. Y bueno, ahora suena muy malo decir que eres artista, y yo creo que va ligado también a la idiosincrasia que se ha forjado un poco en torno al artista, como ser promiscuo, alcohólico, depresivo, ¿no? Esto está lacra de los 80 también.